Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar con el resumen del fin de semana, un fin de semana típico, como saben, por la suspensión de casi todas las competiciones regulares, tanto de fútbol sala como de baloncesto, debido a la mala meteorología, las alertas por lluvia y viento que ha habido durante todo el fin de semana. Eso nos ha reducido lo que es la oferta deportiva en competiciones regulares, pero no significa que nos hayamos quedado sin interés durante el fin de semana a los amantes del deporte, porque hemos tenido varios frentes y la verdad, ¿cuál más intenso? El principal en el que nos vamos a centrar nosotros en el día de hoy es o ha sido la séptima edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero, una edición que también ha estado pues un poquito trastocada con respecto a años anteriores por las reservas y digamos en este caso los avisos y la seguridad de los corredores, de los participantes, que obligó a la organización a tomar una serie de medidas que han afectado el transcurso de la misma. Con eso nos referimos, por ejemplo, a una noticia que ya sabíamos en la mañana del viernes, y era que se neutralizaba el tramo entre Benojan y Jimera del Ibar, lo cual significaba casi una reducción de unos 40 kilómetros en lo que se refiere a la prueba de las 100 millas. Comentar que la bandolerita pocos cambios ha tenido en esta edición. Sin embargo, las 100 millas, lo que es la prueba reina, la niña bonita del Club Tritón, pues sí se ha visto modificada. Primero, como decimos, en esa reducción de la distancia, neutralización de ese tramo, debido a la crecida del río Guadiaro. El viernes, poco antes, una hora antes del arranque de la prueba a las 6 de la tarde, sobre esa hora más o menos, se decidió aplazar la salida de las 100 millas prevista para las 6 de la tarde debido a esa previsión de lluvia, y suponemos que en previsión también de que se pudiera dar una noche complicada tal como ocurriera el año pasado, la organización decidió retrasarla hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana salió, a las 10 de la mañana del sábado, a las 11 salió la bandolerita y bueno, transcurrió con total normalidad porque durante gran parte de la jornada del sábado la lluvia no hizo acto de presencia en la prueba. Tan solo lo hizo ya en la madrugada del domingo, casi antes del amanecer, bueno, un poco antes del amanecer, casi antes del amanecer queremos decir, también la crecida del río en el bosque obligó a la organización a neutralizar los últimos 10 kilómetros de carrera. En líneas generales, comentar que la victoria fue para Rafael Romero, que ya ganó el año pasado el Ultra Trail Sierras del Bandolero. La sexta edición se la adjudicó este corredor, que venció en esta ocasión en los casi 120 kilómetros en 15 horas, 26 minutos, 20 segundos. Segunda posición, José Cabrera Verdugo, 16, 22, 33. Y tercero, Alfonso Sánchez Reina, 16, 33, 00. El mejor ubriqueño, Juan de Dios Mateos Garcés, noveno clasificado, 17, 30, 35. Y primero de la categoría máster también finalizaron Javier Lamela, 18, 46, 10, y Ezequiel Suárez, 22, 14, 22. En la bandolerita también repitió el ganador del año pasado, Juan Miguel Berzosa, se llevaba la victoria con 8, 53, 18, por delante de David Calero Rodríguez, 8, 55, 42, y José Antonio Cuevas, que también fue tercero el año pasado, con 8, 55, 44. Séptimo de la general, José Manuel Orellana Mateos, el ubriqueño, que conseguía la tercera posición de la categoría senior. Decimocuarto, Rubén Torres, vigésimo, José Manuel Villarte, y vigésimo noveno, Jesús Puerto Monte de Oca. Enseguida nos quedamos con la clasificación completa. En categoría femenina, victoria para Beatriz Calvo. Bueno, hay que destacar que en este caso, en la categoría femenina, en lo que es la prueba larga, pues la vencedora del año pasado de la bandolerita fue la que se llevó la victoria este año. Comentar que en este caso fue la única que pudo entrar en tiempo, ya que el resto de las participantes en esta distancia fueron casi todas neutralizadas en el bosque, por lo tanto no entraron en tiempos, y o la que no terminó abandonando la prueba. Como decimos, la bandolerita femenina, Beatriz Calvo se llevó la victoria con 13-19-30 por delante de Inmaculada Mellado, 13-41-43, y de Patricia Venegas López, 14-48-59. Cuarta posición para la ubriqueña Isabel María Jaén Delgado, cuarta de la general, primera veterana femenina, y María de la Luz García Clavijo, decimocuarta de la general, primera máster. En total, 5 podium ubriqueños, como hemos dicho, Juan de Dios Mateos Garcés, primer máster, José Manuel Orellana Mateos, tercero senior en la bandolerita, José Manuel Villarte, que consiguió la tercera posición en la bandolerita de la categoría veteranos federados. Y pues estas dos corredoras, Isabel María Jaén, primera veterana femenina, y María de la Luz García, primera máster. En cuanto a lo que se refiere a los corredores ubriqueños, en total, finalmente fueron 47 los inscritos en la prueba, de los que pues 8 no tomaron la salida, en este caso hubo una veintena de retirados entre la corta y la larga, y neutralizados 3. El resto pues pudieron finalizar la prueba. Estamos hablando entre 16 y 17, 19 corredores más o menos los que lograron a finalizar, una cifra muy reducida con respecto a años anteriores. De todas estas cuestiones vamos a hablar en unos instantes. Hoy vamos muy apretados de tiempo, unos breves minutos para publicidad y enseguida volvemos. Solo en Phone House, este mes de febrero, llévate el Samsung Galaxy A5 2017 gratis con Yoigo. Estamos en Avenida de España, tu tienda Phone House, junto a la tertulia. Séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Prueba puntuable para la primera Copa Gaditana de Carreras por Montaña. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 17 de marzo la séptima edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 17 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Policía Municipal de Ubrique, Instituto Los Remedios, Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos, Avenida de España, Davileito, Dimopel, Quesos de Ubrique, Pileus, La Bacería, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, El Laurel Tapas, La Espumosa de la Sierra, Antiguo Bar Medinilla, Fornituras Pacheco, Escuela de Artesanos de Ubrique, Pescadería Antonio González, Distribuciones Oñate y Gómez, distribuidor de Cruzcampo y Coca-Cola, y Radio Ubrique. Cinco y 44 minutos. Antes de entrar en el balance, en el resumen de lo que fue esta séptima edición de Bandoleros, solo un par de apuntes para recordar también que este fin de semana se celebró la subida al GAR, primera prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña, victoria para Humberto Janssen, el favorito en todas las mangas, y con la participación también de pilotos ubriqueños, ya hablaremos en los próximos días. También se disputaba en Antequera el Campeonato de Andalucía de Atletismo en Pista Cubierta, sub-18, con la participación de 4 corredores ubriqueños que tuvieron una notable actuación, se movieron en los tiempos que esperaban y parece pues que han tenido un papel muy destacado en este campeonato de Andalucía, que era el primero al que acudían. También tuvo lugar la 38ª carrera popular, 28 de febrero, Día de Andalucía, en Chipiona, con la participación del ubriqueño Juan María Ordóñez, que fue segundo de la categoría senior 23. Y en este caso un décimo de la general, y también hablaremos de ello. También de la Copa de España de Rally BTT, con la celebración de los internacionales de Chelva, con la sexta posición de Jorge López Janeiro en categoría Master 40. Y también nos comentaban la mañana tarde de hoy que se ha hecho público la convocatoria para las selecciones comarcales de fútbol categoría Benjamín, que van a participar en ese torneo provincial que va por comarcas, por selecciones comarcales, que tendrá lugar en Semana Santa en Conil, Y cuatro jugadores del Ubrique Unión Deportiva han sido seleccionados: Giovanni Jaén Martín, Julio Mateo Herrera, Jorge Coronil Olmedo y Adrián Trujillo Villanueva. Por lo tanto, enhorabuena a los cuatro y esperemos, vamos a esperar a ver cómo le van las cosas a la selección de la Sierra de Cádiz en ese torneo de Semana Santa. Nosotros nos vamos a quedar rápidamente con el repaso a bandoleros, como decimos. Tenemos el tiempo del que disponemos y vamos a intentar aglutinarlo todo en tan solo, pues ahora mismo 45 minutos. Por eso vamos rápidamente con las clasificaciones para que no se nos queden colgadas al final del programa. Así, por ejemplo, en la Ultra Trail Sierra del Bandolero, la prueba, como hemos comentado antes, no lo vamos a repetir, se redujo el kilometraje, quedó en unos 120, 120 y tantos kilómetros, finalmente la prueba, y el ganador fue el mismo del año pasado, Rafael Romero Sánchez, con 15 horas, 26 minutos, 20 segundos, seguido de José Ramón Cabrera Verdugo, 16, 22, 33, y Alfonso Sánchez Reina, 16, 30, 0, 0. El ubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés, séptima participación en bandolero, séptima vez que es finisher, y bueno, sexta vez que termina entre los 10 primeros clasificados, en este caso novena posición, como decimos, con 17:30:35, primero de la categoría máster. También terminaron Javier Lamela Bazán, 18:46:10 en la posición 16, y Ezequiel Suárez, 22:14:22 en la posición 47. Los hermanos Ángel y Manu García Benítez fueron neutralizados en el bosque. En categoría femenina solo acabó una corredora, Rafi Román, con un tiempo de 21 horas, 40 minutos, 49 segundos. Fue la ganadora el año pasado de la bandolerita. Decimos que es la única que entró en tiempo, aunque las neutralizadas, que fueron también unas cuantas, un total de 7 corredoras, entran como si hubieran acabado la prueba, pero ya decimos, no aparece ahora mismo en la clasificación, ni posición, ni tiempos, ni nada. Lo que se refiere ya en la bandolerita, la victoria en este caso fue para el mismo del año pasado, que repetía, Juan Miguel Berzosa, 8:53:18, seguido de David Calero Rodríguez, 8:55:42, y José Antonio Cuevas, 8:55:44. También repitió la tercera posición el año pasado. El lubriqueño José Manuel Orellana fue séptimo, 9:45:03, y tercero de la categoría senior. También finalizaron Rubén Torrejaén, decimocuarto, 10:48:01, José Manuel Villarte Santo, 11:05:09, en la posición 20, y tercero, veterano federado, Jesús Puerto Monte de Oca, 12:07:15, Juan Carlos Romero Sánchez, 12:10:09, Antonio Chacón Carrasco, 12:40:44, Francisco Sánchez Román, 13:08:01, Ángel David Gómez Toro, 13:08:06, Juan Antonio Domínguez Bueno, 13:11:11, Moisés Jaén Vázquez, 13:20:17, Jacobo Rincón Sedeño, 14:24:10, Serafín Mateo, finalmente, también sería neutralizado. En categoría femenina, victoria para Beatriz Calvo Rodríguez, 13:19:30, seguido de Inmaculada Mellado Calderón, 13:41:43, y Patricia Venegas López, 14:48:59, la corredora de Villaluenga del Rosario. Cuarta posición para la ubriqueña Isabel María Jaén Delgado, que se llevaba además la primera posición de la categoría veteranas con 14:57:26. Y decimocuarta, María de la Luz García Clavijo, 19:49:59, y primera clasificada de la categoría máster femenino. Pues eso es lo que nos dejó, como hemos dicho, los corredores que terminaron la prueba. De los 47, 8 no tomaron la salida, estamos hablando de los ubriqueños, 20 se retiraron, 3 fueron neutralizados, estamos hablando entre las dos modalidades, las dos distancias. Sin nada más que añadir, vamos a comenzar ya a repasar lo que ha sido bandolero este año con los propios protagonistas, como es el caso del mejor ubriqueño de la prueba larga, que ya no fueron 100 millas, sino unos cuantos kilómetros menos, si hablamos de Juan de Dios Mateos Garcés, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Buenas tardes. Un año más y ya van 7 de 7, decíamos. Continúa tu idilio con bandoleros, ¿eh? Pues mira, pues afortunadamente, como habíamos hablado el jueves pasado, la idea era esa, intentar detener 7 de 7, y bueno, pues afortunadamente, como digo, pues ha podido ser. Uh-huh. Antes de seguir jugando y con respecto a lo que hablamos el jueves pasado, me ha dado la impresión, al ver lo que ha sido el fin de semana y ver las clasificaciones, de que tú tienes por ahí una bola de cristal, porque prácticamente clavaste lo que nos contaste, ¿eh? Pues mira, si te soy sincero, esta mañana me apetecía escucharla y lo he buscado en internet y escuché la crónica y digo, joder, parece que es como si lo hubiese hecho el día después, ¿no? Pues sí, la verdad que que acepté en varias cosas y efectivamente, bueno, yo creo que como estuve hablando, esto tiene poco ya de secreto, esto es simplemente dejarse llevar y ver cómo se sucede todo, ¿no? El tiempo puede estar mal, tú puedes ir mejor preparado o no mejor preparado, pero hay que tener claro que lo que donde estamos participando es en una ultra. Y hay que diferenciar lo que es carrera y lo que es ultra. Y parece ser que todavía pues muchos corredores no lo tenemos o no lo tienen muy claro, y ahí es donde podemos pecar. Podemos decir que ha sido la edición más convulsa previa a la celebración de la misma, ya decimos, cambio neutralizaciones de recorrido, cambio de hora de salida. Supongo que la organización se basa, claro, en lo que se refiere a las previsiones que hay pues para ese fin de semana. Y ahora tendremos la ocasión de hablar con Miguel Pozo, pero yo entiendo que quizás a la organización le vino a la cabeza lo que fue la primera noche del año pasado y no quería verse en una parecida, porque luego finalmente, digamos que la prueba se desarrolló con casi total normalidad y durante la mayor jornada del sábado la lluvia no hizo acto de presencia, ¿no? Sí, mira, yo antes de continuar lo que está claro, que es difícil, ¿no? Tomar esa decisión es muy complicada. Hay que felicitar al Club Tritón por todo el trabajo que ha hecho, todo el esfuerzo que ha tenido que realizar, no solo ya para organizar la prueba, que son muchos meses, muchas historias, sino después las decisiones que la organización ha tenido que tomar muy a pocas casas de la prueba y durante la prueba. Entonces yo sinceramente tengo que felicitarlos a todos porque para mí ha sido un acierto total. No todas las organizaciones están, pienso yo, que están preparadas para tomar esa decisión, y lo fácil sería suspenderla. Hay organizaciones que quitan los problemas, suspenden la prueba y todo el mundo a su casa y aquí no ha pasado nada. Estos señores han intentado desde el primer minuto que todo saliera lo mejor posible para el corredor. Evidentemente somos muchos, somos de muchos sitios y es muy difícil poder aceptar. Es imposible de que todo el mundo se vaya contento. Pero estoy convencido de que la mayoría vamos contentos, vamos satisfechos y lo vuelvo a decir, felicito mucho a la organización porque no ha sido fácil. Han tenido mucho dolor de cabeza y han tenido que tomar decisiones durante la marcha, y decisiones muy, muy, muy difíciles. Y para mí, repito, que ha sido todo un acierto. Pues se eliminaba la primera noche, que quizás para los aficionados y para algunos corredores pues le ha restado personalidad, porque es la primera noche la que siempre ha marcado la prueba. Al eliminarse la carrera, y ya hablo en lo personal, Juan, se afronta una carrera totalmente nueva, ¿no? ¿Cómo planteaste la prueba entonces? Bueno, pues efectivamente a mí lo que se trata de lo que era la táctica ya totalmente cambia. Aunque tú tienes claro de que lo que tuyo es salir y evidentemente llegar, pero ya lo que tú tienes planteado de en cuanto a poder entrar entre los 10 primeros y demás, ya todo cambia. Cambia porque la carrera se hace mucho más rápida, son 46 kilómetros menos, muchísimo menos del nivel, y eso hace que ya no sea como tú en un principio lo habías planteado. Tú te habías preparado tu cuerpo para eso, para 176 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues posiblemente tienes que andar un poco más rápido, correr más y ya está, y a verla venir. La noche no era toda la noche entera, que eso hace mucho daño. También me gusta esa carrera, y con la, como había comentado anteriormente, todo de la climatización, que lo que hace es que elimina gente, y a mí pues eso me viene bastante bien, ¿no? No puede ser así. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es utilizar otra estrategia y a verlas venir, dejar que corran como habíamos hablado que así sería, salieron como balas. El primero los vas dejando. Yo recuerdo que iban llegando al bosque y iba por cerca del 40, lo cual eso pues suponía que evidentemente más de la mitad iban a caer. Y así fue, cuando van corriendo y van pasando los kilómetros, pues ellos se van despertando, ¿no? Incluso Ibernón, que fue para mí una sorpresa, que lo vi salir muy, muy rápido, que me sorprendió. Digo, va por la carrera, pero posiblemente se equivoque. Al final se equivocó, en Grazalema tuvo que abandonar porque, bueno, pues iba listo. Le pasó a muchos más corredores y, bueno, era lo que se está viendo venir, que iba a ser una carrera demasiado rápida donde los corredores que son de carrera más corta pues iban a estar en los primeros lugares, como así sucedió. ¿Y tu carrera cómo se desarrolló después de esa salida? Bueno, yo me mantuve en mi línea. Sí, es cierto que tuve que andar un poco más ligero, pero simplemente porque sabía que la carrera era más rápida, pues debería de correr más. Prácticamente era horrible todo. Llegué al bosque creo que en una hora, me dijeron que llevábamos una hora, lo cual mi idea era haber llegado una hora 15, una hora 20, pensando en lo de los 176 kilómetros. Viendo que iba todo tan rápido, me dejé llevar también un poco por ello, y llegué en una hora. Ya luego la zona de las Barracín, que era mucho más rápido de lo que era el año pasado, pues también lo hicimos rápido, prácticamente casi sin parar. Y ya cuando llegamos a las Presillas, pues ya la cosa empezó a cambiar, que ya cambió la temperatura también, empezamos a ponernos ya los chubasqueros, y ya la gente fue cogiendo sus posiciones, que al final pues variaron muy poco. Yo creo que cuando llegué a Villaluenga pude haber llegado al 11 o al 12, no lo sé, no lo he mirado, y ya en Montejas que sí, en Montejas que llegué al 10, entonces yo sabía que me iba a mantener más o menos en esta línea, porque los corredores que llevaba adelante eran bastante buenos y fallarían muy poco. Y aunque en la vuelta, porque allí se entretuvieron algunos cambiantes y demás, hubo un momento que me puse el sexto, que bueno, yo ni me lo esperaba. La verdad sabía que ese puesto no me correspondía a mí, porque sabía que los que tenía detrás eran chavales muy jóvenes, de carreras cortas, como te digo, que habían participado en la bandolerita el año anterior, y sabía que me podrían dar alcance. Y así sucedió, me dieron alcance en Villaluenga, ya yo me quedé allí, me cambié de ropa, fue la única vez que me cambié. Bueno, y conseguí que llegó mi mujer, ya me entretuvo un poco más de lo previsto, estuve con ella un rato y demás, y cuando salí, pues efectivamente ya, o sea, los compañeros que anteriormente habían llegado justo conmigo se habían marchado, lo que hizo que ya yo prácticamente no cogiera a ningún corredor, solamente a Ibernón, que se quedó en Grazalema, y bueno, y de Grazalema al bosque fui más bien tranquilo, con otro chaval que iba de la corta, que lo conocía de Córdoba y demás, estuvimos hablando bastante tiempo, y a esto se nos acercó Martín España, que era el otro corredor. Y bueno, tengo bastante mucha con él y decidimos al final de acabarla juntos, y por eso entramos en meta los dos juntos. Ya fue más que nada desde el bosque a Prado, pues fue prácticamente un paseo, porque sabíamos que ni podríamos alcanzar casi seguro los delante, ni tampoco nos darían alcance por detrás. De todas formas, ya te digo, fue para mí una de las mejores carreras en cuanto a tranquilidad. No fue una carrera en la que tuve que estar muy tenso, en que las piernas me dolieran o lo que sea, porque a fin de cuentas fue como un entrenamiento largo, ¿no? Lo pasé bastante bien, me divertí, salí con bastante gente, con esto de que te juntas con la carrera larga, se junta con la corta, pues vas conociendo a gente de otras pruebas y demás, y es agradable siempre poder tener una grata conversación con ellos durante el camino. Uh-huh. Así que al final, pues la verdad que una de las mejores que he podido participar en cuanto a lo bien que me he encontrado. Juan, ¿de cómo viste el terreno? El año pasado las condiciones climatológicas, lo que es la lluvia que se dieron, la lluvia y el frío, ¿no? Finalmente, sí. Durante la carrera fueron mucho peores que este año, que ha sido previo, pero el terreno, ¿cómo estaba? Bien, la temperatura del año pasado fue mucho peor que esta, eso es indudable. ¿Este año ha llovido? Bueno, sí, ha llovido, pero yo en entrenamiento, no este año precisamente porque este año no ha llovido apenas, pero en otros entrenamientos normalmente, en cualquier época de cualquier año, en lo que es en invierno, yo me he encontrado el terreno como estaba en esta ocasión. Es decir que, hombre, yo entiendo que mucha gente le haya aparecido muchos ríos, muchos charcos, mucho no sé qué, ¿no? Pero a lo mejor quizás que no están acostumbrados a meterse en esa zona. Nosotros que entrenamos cuando llueve, porque es cuando hay que salir a entrenar para encontrarnos en estas situaciones, es cuando prácticamente supongo que casi nadie quiere salir. Es cuando están en su casa, en la camita muy calentita, o entiendo que es de Cádiz o de Sevilla, pues es más difícil coger el coche en una noche de tormenta y venirse para la sierra, ¿no? Nosotros aquí de Ubrique lo hacemos, solemos hacerlo porque sabemos que en una ocasión, que en cualquier momento puede coincidir que la prueba se realice en esta circunstancia. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a verlo. Entonces, para mí, no estuvo más de lo que puede haber estado en cualquier otro entrenamiento. Lo que sí es cierto, que a lo que tú me preguntas, que cómo estaba el terreno, bien, el terreno sí estaba muy enfangado, pero claro, debido a que cuando yo ya pasé hacia Peralta, hacia la Charca Verde y demás, evidentemente ya por ahí habían pasado no sé cuántas personas. Claro. Casi la mayoría de la corta habían pasado, lo cual sí estaba muy enfangado, pero simplemente era eso, enfangado, y la propia agua, ¿no? Los charcos y demás, que ya eso no lo hemos encontrado en varias ocasiones. Y que no tiene nada que ver con el 2013, vuelvo a decir lo mismo, los llanos de Liga no tenían nada que ver con el 2013. O sea, que tampoco es que fuese bueno, claro, los que no han echado aquella parte, pues no lo saben, pero aunque estaba mal, pero repito que no era no era una de las pruebas más difíciles que hemos hecho. ¿Durante la carrera te llovió mucho? Pues la, prácticamente no, vino a llovernos en lo que es la parte del Goya cuando llegamos. La primera parte salimos sin chubasqueros, yo salí sin chubasqueros, otros se lo tuvieron que quitar sobre el camino, y hizo mucho calor, mucha humedad hasta el bosque, que yo no había bebido tanto en una carrera como en esta. Cuando llegué yo al bosque, yo me había bebido casi los dos botes de agua, y me sorprendió, ¿no? Y era por eso, porque sí, es cierto que había mucha humedad, hacía hasta calor, es decir, que yo solamente llevaba una térmica y hacía calor. Pero ya cuando llegamos al Goya, sí, nos pusimos en chubasquero porque empezó a llover, pero no fue una lluvia fuerte, no fue una lluvia, fue una lluvia agradable, una lluvia que de la que estamos acostumbrados y de la que solemos salir corriendo cuando se produce, ¿no? Pero ya no. Y luego yo sé que la banderita a las 5 de la mañana, porque estuve siguiendo después a mi mujer, y de 5 a 6 de la mañana, que fue cuando llegó ella, pues la verdad es que en esas dos horas fue impresionante el agua que cayó en la zona del bosque a Prado. Ahí sí me acordé de muchos de los pobres corredores, porque es cierto que ahí sí empapaba bastante. Pero yo no puedo decir que a nosotros, bueno, yo sé que si dices esto, parece que, ten en cuenta que damos personas, y a lo mejor la nube pasa por una nube, te cae un chaparrón aquí y 300 metros más allá no llueve, ¿no? Entonces, cuando hablas así parece que no ha llovido. Ha llovido, pero que tampoco era para exagerar, ¿no? ¿Y qué tal el balizado y todo lo relativo a la organización? Me refiero a la... Hombre, la organización, yo te digo que bien, es muy difícil, no seas así, poder arreglar la situación, y más cuando tú has balizado días antes de la prueba y después hay otra noche más por medio, donde los animales, el viento, que hubo mucho viento aquella noche por lo visto y mucha lluvia, estaban muchas balizas en el suelo, muchas. Yo si no fuese de la zona posiblemente tendría algún que otro problema para ir dando con ella, como supongo que lo tendrían los demás compañeros, ¿no? Yo afortunadamente conozco la zona bien y no era necesario la baliza. Incluso algunos de la corta se pegaron a mí, bueno, y tuve que ayudarle un poco para indicarle por dónde era, porque sí es cierto que las balizas se perdieron. Faltaron luces, faltaron balizas de luz, pero repito, no sé si faltaron porque no estuvieran puestas o faltaron porque, claro. Las tumbó el viento, en fin, algunas se podían ir poniendo de pie, las que estaban más cerca se podían ir poniendo de pie, pero sí es cierto que el agua y la noche pues hizo bastante estrago, y a la baliza le dio una buena paliza desde Villalunga a Grazalema, sí, se la dio. Por cierto, Cande, que a la gente que orientas ahí, que soy casi una familia, casi del mismo equipo, casi todos han terminado, salvo uno, y casi todos subiendo al podium, ¿no? Bueno, mira, es una satisfacción muy grande que me llevo yo, no solo ya como corredor, porque no es la primera vez que me pasa, ya el año pasado también ocurrió. Tengo la suerte de la gente que me pide ayuda y se la ofrezco y trabajo con ellos durante 4 meses y se esfuerzan, se sacrifican, porque yo soy un puñetero y el que esté conmigo tiene que ser así si quiere y si no, no estará. Y afortunadamente la verdad es que se lo curran. Y para mí una de las alegrías más grandes es, no que suban al podio, que también, evidentemente, pero que finalicen. Yo cuando voy en carrera me voy acordando más solo de mí. Evidentemente llevo más gente en carrera que para mí tienen un trocito mío y quiero lo mejor para ellos. Y sí, en esta ocasión pues afortunadamente vuelven a subir al podio y el año pasado también. Y para mí eso pues yo me satisface mucho porque veo que hacen el trabajo correctamente y los resultados al final ahí lo dicen. Y ya para finalizar, Juande, ¿tienes ahí a la vista otro reto este año? ¿Quieres volver a completar lo que es la Copa de Andalucía de Ultrafondo? No, yo no. Yo de verdad que nunca me he propuesto algo así, sino simplemente las pruebas que más me atraen o me gustan, o como en esta ocasión, Trabuscania, que vamos ahí y demás. Es lo único que tengo así más fuerte. Lo demás, las carrerillas que vayan saliendo y demás. No, yo competí aquella vez de la Ultra de España y demás porque tenía ganas de salir un poco de Andalucía y ver otras carreras y conocer otras personas y otros paisajes y demás, pero no es una cosa que me llame la atención. Yo me siento satisfecho con lo que hago, el fin de semana que puedo participo, y el que no puede, afortunadamente tenemos aquí sierra suficiente para dar paseo y disfrutar de ella, ¿no? No es una cosa que me llame la atención el estar compitiendo de esta manera, porque a fin de cuentas, ¿qué vas a conseguir, no? Es una cosa que lo más bonito que hay en el deporte, pues hacer lo que a ti te hace sentirte bien y tener los amigos cerca y poder disfrutar de ello. Pues nada, Juan, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, como siempre, la enhorabuena por ese 7 de 7 Y nada, pues desearte que sigas en la misma línea porque te vemos muy bien, ¿eh? Bueno, pues intentaremos. Muchas gracias y felicitar, por supuesto, a todos los que salió y muy especialmente a María Luz García Clavijo, mi mujer, porque, hombre, la bandolerita fue la única mujer máster que finalizó la prueba y la verdad que la muchacha se lo ha currado bastante. Me alegro mucho por ella. Pues ahí queda. Muchas gracias, Juan, de un abrazo. A ti, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a quedarnos ya inmediatamente con el... Enseguida nos vamos a ir a hablar de la bandolerita. Hemos querido hablar las 100 millas que quedaron, como hemos dicho, más reducidas. Pero vamos a hacer un paréntesis para hacer el balance organizativo. Tenemos al otro lado del teléfono secretario del Club Tritón de Prado del Rey, a Miguel Pozo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Supongo que hoy ya mucho más tranquilo que este fin de semana en el que la cosa pintaba peor de lo que al final fue, ¿no? Hombre, más tranquilo sí, seguro. Sí, como tú dices, pintaba mal, pero vamos, yo creo que intentamos hacer todo lo que estuvo dentro de nuestras posibilidades para no tener que suspenderla, vamos. Miguel, organizativamente para vosotros ha sido la más complicada de las 7 ediciones, sobre todo, te lo pregunto, previo a que tomara la salida a la prueba, ¿no? Le comentaba Juan de que quizás tuvieras en el recuerdo la noche del pasado año, ¿no? Sí, hombre, organizativamente eso yo te puedo decir que ha sido de las más fáciles. Organizativamente. Sí, yo digo por la tensión del mismo viernes, ¿no? Ahí está. La tensión es totalmente diferente, claro, quizás de las más tensas y de las ediciones que las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar. En eso sí, pero luego logísticamente ha sido de las más fáciles al recortar el recorrido. Date cuenta que nos quitamos los pueblos más lejanos, que son los que nos cuesta más trabajo hacer. Miguel, una situación opuesta, yo la veo así, ¿no?, al año pasado. El año pasado las previsiones que habían fueron a peor durante la noche, recuerdo la noche del viernes al sábado, y este año ha sido al revés. Había, antes de la carrera, previsiones que no eran muy halagüeñas, pero luego al final, pues fíjate, ¿no?, durante la carrera la lluvia apenas apareció, salvo ya las últimas horas de la madrugada del domingo, ¿no? Claro, así fue. Las previsiones que teníamos eran esas, y lo que intentamos regirnos a ellas, y al final se cumplieron. Es cierto que en la tarde del viernes daba una tregua, pero dada la cantidad de agua que había caído, por la parte del recorrido que teníamos prevista, pues no se podía transitar, por eso decidimos aplazarlo, más que nada. Y supongo que con todo el dolor de vuestro corazón, porque, bueno, esa la primera noche, siempre nos hablan los corredores de que es mítica, ¿no? Es la que marca la que puede marcar deportivamente la prueba, ¿no? Hombre, con todo el dolor de nuestro corazón, claro, pero fuera ha sido la suspensión, Jesús, eso sí. Sí, sí, sí. Siempre intentamos por todos los medios buscar el que la prueba saliera. Eso sí lo teníamos claro. Date cuenta que en el mismo viernes por la tarde cambiamos dos veces el recorrido. Sí. Solo para que salieran, para que ellos la hicieran. Que descansamos el viernes por la noche un poquito, claro, eso sí se agradece, es lo que tú dices. Por lo menos para los voluntarios que estaban ahí al pie del cañón. Y para los corredores, hombre, quizá también fue menos dura por ese lado, porque los que irían a 100 millas, pero el que pasa la primera noche tiene muchas posibilidades de terminarla. Yo entiendo que, bueno, como lo que tú comentas como organizador, la prueba se tiene que... El último recurso es suspenderla y de ahí motivados esos cambios. Pero ya tú como aficionado, ¿queda la carrera algo descafeinada? Hablamos de las 100 millas. ¿Cuándo le quitas esa primera noche? Hombre, en comparación, claro, con lo que estamos acostumbrados, me refiero. Eso es lo que pasa, estamos acostumbrados a esa barbaridad de 100 millas con dos noches para la mayoría de los participantes, y ahora le quita esa parte de recorrido, pues es verdad que se desluce un poco. Ya estábamos acostumbrados a otra cosa, pero vamos, que salieron al final 127 kilómetros, que no son mocos de pavo tampoco. Claro, claro. De ahí te digo yo que, como estamos acostumbrados a las ediciones anteriores, no se ve ahí como un poquillo más corta. De hecho, la prueba fue mucho más rápida, más corrible. Claro, que es lo que hablamos de bandolerita y bandolero. Es que bandolerita no es bandolerita tampoco, no es la pequeña. Claro. Que de la prueba, como decimos, la gran afectada fue las 100 millas, porque, bueno, hubo que neutralizar ese tramo por la crecida del río Guadiaro. Supongo que ahí lo que primaba era el riesgo del corredor, y en esos fueron los motivos principales, ¿no?, para la suspensión, para la neutralización, mejor dicho, ¿no? Claro, ese es el motivo principal del que se quitó el primer tramo, o sea, el tramo de Jimera, Benahuán y Corte. Date cuenta que el mismo viernes, cuando yo creo que hablé contigo el jueves, llegábamos hasta Ronda. Al final se llegó a Montejaque. El mismo viernes por la tarde estaba uno de nuestros voluntarios ahí en la Indiana, y vamos, el agua le llegaba a la cintura. Entonces, ese mismo viernes fue cuando decidimos hacerlo hasta Montejaque. Claro, porque ya decimos, al menos la semana pasada hablábamos a finales de semana de ese cambio, que era el tramo entre Benojan y Jimera del Ibar, al que luego se añadió el que tú estabas comentando, por eso se ha quedado en torno a entre los 120 y los 130 kilómetros. En la bandolerita, ¿hubo alguna modificación, hubo algún tipo de problema o se pudo desarrollar con total normalidad? Claro, es decir, los mayores problemas los teníamos ahí, en la parte de las 100 millas, cuando ya pasábamos el puerto del Correo. En Bandolerita todo se desarrolló dentro de la normalidad. Es verdad que tuvimos que neutralizarla el domingo de madrugada a las 6 de la mañana, creo que se produjo la neutralización, por el tema de la crecida del río de Benamao Mar Bosque, pero por lo demás no hubo ningún tipo de recorte en la prueba. Esa crecida del río que también obligó, como decimos, a la neutralización. Por cierto, los corredores que fueron neutralizados en ese tiempo se les da como finisher, pero ¿entran en clasificación? Claro, sí, entran en clasificación con ese tiempo ahí, pero como costarán como neutralizados en Benamahoma, porque ese es su tiempo. Vale. También conforme a lo que se refiere a la participación, bueno, al igual que ya ocurriera el año pasado, no se presentaron todos los que estaban inscritos, ¿no? Así es. Yo si quieres te doy los datos a tiempo lo harto, pero vamos. Yo tengo uno, a ver si los tengo correctos. 294 en la larga de 400, ¿no? De 373, sí, vamos. 373 y 376 en la corta de 450, ¿no? De 450, sí, efectivamente. 62, o sea, recoge la borsa, no, 80, en la larga, por ejemplo, no salen 80 de los 373 y llegan 197 y se retiran 97. En la corta hay inscritos 438, salen 376, llegan 227, retirados 150. Date cuenta el nivel de retirados que hay entre una y otra. Claro, claro. Sí. Bueno, el año pasado fue peor, ¿no? Sí, por eso te digo, fue mucho peor. De verdad que este año era mucha agua, mucho viento, pero el año pasado que fue, le añadimos el frío, que es mucho peor. Claro, claro. Al final lo que tú comentas, la tensión, porque comparado con otras ediciones las ha habido mucho peor de la del año pasado, la de 2013, sí. Digamos porque ahí llovió a dolor durante la prueba, no antes, como ocurrió aquí. Claro, yo para mí 2013 fue mucho peor. No sé, el agua que cayó, si fueron ciento y algo de litros en el tramo que va desde el Boyar a Villaluenga, ese sí año sí fue un crimen. Pero este año, ¿verdad? Que llevaba más tiempo toda la semana lloviendo, que los senderos estaban menos impracticables, pero no había ninguna zona que corriera peligro para el corredor, vamos. Ni nosotros vamos a poner en peligro la vida de nadie. Claro. Ya no solo el corredor, nuestros voluntarios también están ahí. Claro, nosotros montamos un dispositivo el viernes, para el viernes, que al final lo pasamos al sábado, entre el Boyar y Villaluenga, que eso no se ve. Claro. ¿Incidentes pocos o ninguno, no, Miguel? O sea, que yo tenga constancia, ninguno. De que se haya tenido que ser trasladado a hospital o algo, que la organización tenga constancia, ninguno. Que luego haya alguien tenido que acudir por particularmente, yo no lo sé, pero sí, oficialmente ninguno. Yo me refiero a que haya tenido que actuar vuestro dispositivo sanitario, no. Ninguno. Normal. Parece. Sí, síntomas sí. De hipotermia, a lo mejor un poco, algún golpe, pero vamos, sin importancia. Miguel, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero me da a mí la impresión de que las redes sociales, bueno, le hemos visto mucha utilidad, ¿no? Tienen su lado positivo, pero tiene el problema de que se magnifica todo, ¿no? De un grano de arena hacen una montaña. ¿Y tú crees que ha habido riesgo real para los corredores durante el fin de semana o se ha exagerado todo un poco? Personalmente, yo creo que exagerado, Jesús, porque ya te digo, vamos a ver, nosotros teníamos, por ejemplo, cuando se lanzó la carrera, ahí iba gente delante, y además equipados con teléfonos satélite, que llevamos utilizando los dos años y nos dan un resultado tremendo. Ya te puedo decir, yo te digo hasta nombre, iba Nardi, el que era concejal de Ronda, iba Fran Guerra, en la zona más peligrosa, y luego exactamente igual con los últimos corredores, iban acompañados por gente de nosotros. Y cualquier cosa que se hubiera visto rara, ellos se fueran comunicado con nosotros y sin problema. O sea que yo particularmente, yo no he visto en ningún momento zona de, o sea, peligro. Es más, la neutralización del domingo de madrugada ya la teníamos previsto porque teníamos el parte de la Agencia Estatal de Meteorología que nos facilitaba Protección Civil de Prado del Rey, no el que todo el mundo ve, sino uno especialmente para ellos. y ya teníamos coches en Benamahoma, date cuenta, la evacuación de Benamahoma se hizo en una hora y media. O sea, que ya lo teníamos previsto y que el río iba a subir. Fue todo... ¿A cuántos corredores más o menos tuvisteis que evacuar? Yo creo que fueron alrededor de 120 corredores. Que había, porque date cuenta, no solo eran los que había allí, sino los que ya habían salido de Grazalema, que claro, mientras llegaban a Benamahoma, iban siendo neutralizados en Benamahoma. O sea, tal era el control que teníamos, que nosotros sabíamos en todo momento el último corredor que salió de Benamahoma y cuando llegó al bosque, para ver si había pasado el río o no. Sí, sí. O sea, que por eso, bajo mi punto de vista, yo creo que en ningún momento se puso en riesgo la vida de nadie, de ninguna de las personas, ninguna. ¿Y los corredores qué te han dicho sobre esas medidas? Bueno, las que se habéis visto obligados a tomar, os han felicitado, han compartido eso. ¿Ha habido algún enfado? La mayoría se lo tomaron positivamente, como es normal. El viernes por la tarde, yo creo que la mayoría de los corredores, cuando yo di el comunicado allí a toda la voz, todos estaban esperando ese momento. Lo que pasa que nadie se atrevió a dar ese paso. O sea, respiraron aliviados, ¿no? ¿Qué? Que respiraron aliviados, ¿no? Hombre, claro, claro que sí, seguro. Te lo puedo asegurar. Lo que pasa que nadie decía, en ese momento estamos todos con la adrenalina, yo me como el mundo. Pero por dentro estaba diciendo, hostia, que la noche que me queda a mí del Boyá hasta Villaluenga es tremenda. Yo, para mí, por el recibimiento que de todo el mundo, fue bien recibida. Queda, claro que sí, hombre. Yo entiendo un compañero que venía de Bilbao, él tenía el vuelo a las 4 de la tarde el domingo. Él no se podía quedar, yo lo entendí perfectamente. Claro. Pero son circunstancias que pasan y nos tenemos que aguantar. Causas mayores. Bueno, lo cierto es que casi todos los años te decimos ya lo mismo, porque bueno, el segundo, no sé qué edición fue también, creo que ha llovido, ha habido más ediciones en las que ha llovido que en las que no lo ha hecho. Y en todas, digamos que la organización se ha desenvuelto perfectamente, no ha habido que lamentar incidentes y parece, valga la redundancia, que se movéis como pies, como pez en el agua, ¿no? O como peces en el agua en estas situaciones, ¿eh? Yo creo que sí, además. Había corredores que decían ya, es que bandolero sin agua ya no es bandolero. O sea, que al final se le va a quedar. Y el año que haga calor nos vamos a morir todos de calor. Claro. Y nos quedaremos porque ha hecho mucha calor. Y el año que llueve nos quedamos porque llueve. Y nunca llueve a gusto de todo, como decimos, como dice el refrán. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias y la enhorabuena, ¿no? Yo creo que ya la organización ha dado más que garantías en estos años de que hasta en estas circunstancias tan difíciles se puede llevar a cabo una prueba. Y bueno, pues las decisiones que tome la organización serán las más oportunas, porque como tú bien comentas, lo último que se quiere es la suspensión, y hasta ahora se ha hecho bastante bien. Se ha suspendido cuando se ha tenido que suspender, que no ha sido nunca, se han neutralizado tramos, se ha hecho todo lo posible y en ningún momento se ha puesto en riesgo la vida de ningún corredor. Solo de darte la enhorabuena a ti y a tu equipo, Miguel. Pues gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, un abrazo. Venga, gracias, buenas tardes. Seguimos hablando de esa Ultra Trail de Sierras del Bandolero de este pasado fin de semana, y lo vamos a hacer ahora, en este caso, hablando de la Bandolerita, la prueba de 86, entre 86 y 87 kilómetros, en la que, bueno, era donde participaba un mayor número de ubriqueños, y el mejor de ellos ha sido José Manuel Orellana, que lo tenemos por aquí. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Séptima posición de la general y rozando ahí el podium, vamos, con el que entraste en meta acompañado, y por mala suerte se tenéis que preguntar la edad antes de hacer esa cosa, ¿eh? No, por ejemplo, lo hablamos cuando íbamos para arriba y llegando a meta, lo teníamos hablado. Llegamos allí y precisamente la mujer de Ildefonso, que estaba cogiendo los tiempos, nos preguntó: José, habéis entrado los dos y ahora ¿quién ponemos? Y ya Peri dijo: el que haya leído primero, pues Vamos, tampoco sabíamos que íbamos segundo y tercero, o sea que éramos tercero y cuarto realmente, pero que cogíamos premio. Entonces, pues a mí me dio más igual. Bueno, pues en este caso, lo primero que queríamos preguntarte, ¿podemos decir ya que te has quitado la espinita de la bandolerita este año? Verdad es que, la verdad es que sí. ¿Era tu tercera participación en la bandolerita o la...? Era la tercera vez que me apuntaba, pero realmente no estuve, he estado en salida dos veces, porque el año del 2016 fue cuando el niño nació y no pude estar en salida. Y nada, y en 2015 pues fue cuando me fue tan mal que me tuve que retirar. Y precisamente, digamos que el año que mejor te sale es el que parecía el más complicado para correr aquí. ¿Ha sido tanto, ha sido para tanto lo que se ha vivido este fin de semana o en bandoleros, en esta misma carrera, podemos decir que en peores plazas hemos toreado? Si te refieres al tema del tiempo, por ejemplo, yo no lo he notado, no lo he notado tanto. A mí, por ejemplo, yo he echado de menos agua. Y pero también te digo que yo había estudiado bien la carrera y la predicción meteorológica para la carrera y en diferentes puntos y yo a mí me cayó lo que yo había visto. Había antes compañeros que decían, es que da mucha agua para el día del sábado. No, el agua empezó a partir de las 3 de la mañana, entonces el que haya echado 17, 20 horas en tema de bandolerita o en bandolero 20 y algo, sí, o más o menos los mismos tiempos, al final era una hora nada más de diferencia, sí habrán tenido ese agua, porque de hecho yo terminé la carrera, luego estuve siguiendo a varios familiares y demás y vi el agua que cayó. Pero lo que es en mi carrera, no. Es más, yo hubiera preferido que en la zona de la sierra hubiera llovido más. Bueno, hay que tener en cuenta, este año ha habido, o se han producido cambios debido a de los que hemos hablado ya, debido, como hemos dicho, a la meteorología, pero en este caso la bandolerita no se ha visto, podemos decir, casi no se ha visto afectada, salvo por esa última neutralización, ¿no? Ahí está. No se ha visto, bueno, se ha visto afectada por el tema del recorrido, pero que ya eso estaba hecho de antes. O sea, que todos los cambios de última hora y todo lo complicado para la organización, creo yo que ha sido para el tema de la larga. Ahí está, para el tema de las 100 millas. Para la bandolerita, en principio, no. De hecho, el Albarracín incluso, que era lo que peor no creíamos que nos íbamos a encontrar, un compañero de los que salimos juntos venía por detrás y dice, esto el año pasado estaba hasta peor. Y como este año ha habido el cambio de recorrido también por el tema de la erosión, que no se cogía por los cortafuegos, pues la verdad que es que ni allí había barro. A mí me empezó a llover en el Puerto Orbollá prácticamente. Y un agua que tampoco era un diluvio, como si empezó a llover luego a las 3 o a las 5 de la mañana. ¿Cómo estás, sabes encontrar el recorrido en cuanto a lo que es balizamiento y todo eso? ¿Perfecto, supongo, o algún problema? Sí, yo lo he visto bien. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el carril de la Salina parece que es que sabíamos por dónde era. Y es verdad que estuvimos hasta algunos comentando. Y yo iba ahí en ese momento con Rubén Torres, íbamos con Cantalejo, que prácticamente estuve casi toda la carrera. Y ahí vamos hablando, que yo no he visto, vamos por aquí cerca del cruce y todavía no hemos visto ni una baliza. Y es verdad, sí que es verdad que el carril es todo para abajo, pero bueno, allí en el hotel amarillo hay un pequeño cruce que sí debería de haber estado más señalizado, pero bueno, que no es problema en el sentido de que vamos todos por donde mismo y es verdad que la gente sabe por dónde es, ¿no? Sabe dónde es. En el momento que entramos a la sierra, súper bien balizado. Baliza, como habían dicho la organización, tanto del Interespo que se identificaban bien, con muchas luces, que las veías bien, y todo lo que era la sierra, el simancón arriba y demás, uno tipo trapo fluorescente que se veía bien. Yo lo he encontrado bien balizado. ¿Qué sensaciones había en la salida entre los corredores? ¿Había más nervios que en ediciones anteriores, digamos, por todo el tema de la lluvia, todo lo que se había hablado en las redes, las previsiones meteorológicas, los cambios que había realizado la organización? Yo creo que eso sería más para la larga. O sea, eso se lo tendría que preguntar a lo mejor más a alguien que hiciera la larga. En la corta, yo lo que viví tampoco normal, ¿no? Era mucho, ¿no? Al revés, lo que estuvimos comentando en la salida era, de hecho, estaba Fran Paso por allí, quítate el chubasquero que te va a hacer calor. Es que como dan, pero que yo, que el agua la dan para dentro de 3 horas, y el carril es el carril. Es que no es lo mismo un 0,1 o 0,2 o 0,5 de agua en Prado del Rey al Bosque que sea en el Boyá. Mm. En el Boyá tienes más probabilidad de que te llueva y claro, que te haga frío. Pero en el Carría, ¿qué? Que salieron, los primeros salieron volando. Otro año se ha hablado mucho del frío. Este año, por suerte, no ha habido temperaturas bajas para correr, ¿no? Que va, mucho al revés. Mucha calor y mucha humedad. Eso ha sido, yo creo que ha sido un punto importante. Y de hecho, a algunos compañeros que fui yo pasando de la larga, por ejemplo, Fran, de ahí de Gracia, el MD más, que yo no vea, no puedo, me está costando la deshidratación del agua, me estoy viendo afectado por la deshidratación de la humedad y demás. Y me está costando recuperarme, ¿no? Esa es una sensación que cuando me lo encontré en carrera me comentó. Y personalmente, así, yo creo que es la carrera de las que más he bebido, tanto sales como agua. Yo he bebido mucho. Tenía eso desde este año, me lo había propuesto, de hidratarme muy bien antes, durante, y ahora estoy intentando el después, digamos. Y la verdad que he bebido bastante, sobre todo las primeras horas de carrera. ¿Cómo planteaste esta bandolerita? ¿Cuál era tu idea? Pues la entiendo, idea... Entiendo porque después de haber hecho las 100 millas, el planteamiento tiene que ser muy, muy diferente o muy similar, digo por la distancia, no es lo mismo... No. Decimos correr la mitad que el año pasado, ¿no? Claro, no es lo mismo, pero realmente el planteamiento para mí sí era el mismo. A ver, sí era el mismo. En planteamiento en cuanto a carrera. En cuanto a carrera es... yo quería, el otro día te comenté que cuando yo estoy en la salida veo quién hay, quién no, pues a ver, me gustaría estar más o menos por estas posiciones, y sí, yo vi aquello complicado, a lo mejor entre los 15 primero podía entrar, intentaba eso y si pudiera ser entre los 10 primeros, pues mucho mejor, ¿no? El tiempo sí tenía pensado, de hecho, con la cosa del agua, digo, pues bueno, a lo mejor nos vamos con tanta agua, nos vamos a lo mejor a unas 10 horas. Ese era el objetivo y el objetivo se ha cumplido. Luego con respecto a táctica de carrera, bueno, pues salir los primeros van a salir a partirse la cara. Bueno, esta mañana he escuchado la entrevista de mi tío del viernes, el jueves, que la metiste el viernes, y es que ha sucedido prácticamente todo lo que decía. Ahí está, es que esto, por eso cuando dices no hay secreto, pues no lo hay, o es adivino, ¿no? Entonces, yo salgo a intentar hacer mi carrera, evidentemente si tienes un objetivo de tiempo o de posiciones tampoco te puedes dejar ir, pero bueno, yendo bien colocado, el objetivo hay que buscarlo a lo mejor en el Boyá, en Villaluenga, a ver cómo voy, quién hay delante, a cuánto tiempo van, venga, pues yo tengo fuerza, yo puedo tirar, pues ahí se busca, ¿no? Claro, yo te lo comento porque, claro, el tema de las 100 millas es más por descarte que esta, ¿no? Claro, y más el año pasado, que eran descarte puro y duro. Este año la bandolerita al final... ha sido una carrera, pues por lo menos yo creo que para los 20 primeros muy normal, que no, yo no creo que los 20 primeros hayan cogido un tiempo malo, y si le pregunta a alguno de ellos, yo no creo que, vamos, no es, yo lo he pasado otras veces peor en la sierra, incluso en entreno, con lo cual no, yo no he visto relevancia en cuanto al tiempo. El año pasado sí yo vi el tema que era descarte y era sobrevivir. Sí. Evidentemente, y ya daba igual un quinto con un sexto, que evidentemente luego te encuentras un cuarto, pues mejor todavía, pero lo importante era llegar, sobre todo. Que ahora que lo comentas tú lo de los 20 primeros, viendo los primeros de la clasificación, veo que las diferencias no han sido demasiado amplias entre, digamos, por ejemplo, los tres primeros casi que entraron juntos, diferencias de minutos del cuarto al séptimo. Llegasteis, digamos, a unos 10-15 minutos de ello, y también muy pegados entre vosotros. He visto carreras mucho más cortas donde la diferencia ha sido tan amplia. ¿Por qué ha pasado esto? Pues eso es una... eso a mí me ha llamado la atención también. Es decir, yo no te puedo decir la explicación. Yo sí que el verme... Para mí no es tan importante la séptima posición, que al final dices tú, yo, es que al final es una séptima posición. El tiempo realmente es con el sexto. El sexto yo no sabía ni quién era, a mí me lo explicó Cantalejo. Cuando veníamos para abajo, dice que yo, que es que ese ha quedado segundo en la Copa Andalucía. Digo, bueno, esto es competir con gente importante, ¿no? Yo iba haciendo mi carrera, luego me veo que estoy prácticamente... Al único que yo conocía de ahí delante, por ejemplo, era a Pimentel o Salvador, que sí lo vi el año pasado en las tres trails, pero solo corrió una o dos carreras. Total, tampoco sé cómo iba en larga, pero para mí Pimentel es un tío que en todas las largas, en tanto ultra, carreras de 40 y tantos kilómetros, el tío es bueno, la selección andaluza, o sea que estamos hablando de un nivel bueno, ¿no? Y que quede por delante mía 8 minutos así, para mí eso ha sido importante, ¿no? Esa diferencia de tiempo, pues no sé, yo sí te digo que cuando llegamos a Grazalema íbamos desde el sexto al décimo, íbamos juntos, allí salimos 5 tíos juntos del habituallamiento. Sí, prácticamente habéis llegado a meta, digamos, con poca diferencia. Sí. De todas maneras, ¿crees que ha habido posibilidades de meterse ahí en el podium de la general? Has entrado en el de tu categoría, obviamente, pero en el de la general, entre los tres primeros. No creo. Date cuenta que la diferencia ahí había cerca de una hora, con respecto a mí, por ejemplo, ¿no? La general no. Además, iban volando. Volando. Sí, yo no sé eso cómo iba. Bueno, de hecho, Juan Miversosa salió en tirante puro y duro, vamos, que parecía que no llevaban nada. Luego mi tío, por ejemplo, dice, yo es que me adelantó en las presillas abajo, eso iban volando y apenas sin nada, como el que va a correr 10 kilómetros prácticamente, ¿no? Y en la general no. Sí que es verdad que me he quedado con la sensación de que cuando he visto los tiempos y demás, he dicho, de Grazalema para abajo, yo creía que no llevaban más diferencia. Entonces, yo no sabía que el cuarto, quinto estábamos tan cerca. Sí, y, si te hubieras tenido referencia, a lo mejor lo intentaste. Hombre, a mí me dice, por ejemplo, Amparo, me dice que Pimentel lo tienes aquí y le ha recortado 5 minutos o algo más de Grazalema a Benamahoma. Yo digo, pues si se le ha recortado eso en el Río del Bosque, yo iba con fuerza para algo más, ¿no? Pero esos son lances de carrera y al final yo estuve todo el tiempo con Cantalejo, le he sacado un tiempo, la diferencia de Cantalejo en posiciones, hay por lo menos 3 o 4 posiciones ahí en medio, y estamos hablando que fue en 12 kilómetros, ¿vale? Y tanto yo le ayudé a Cantalejo como él me ayudó a mí, porque si a lo mejor no es por las bajadas que él estuvo haciendo, que yo me iba detrás, a lo mejor no bajó tan rápido. Y luego con Benji me pasó igual, me cogió, bueno, íbamos prácticamente juntos, pero yo me fui un poquito más con Canta hasta que se me fue quedando detrás en el río, y en el bosque prácticamente entré primero al avituallamiento, cuando iba saliendo estaba llegando Benji, y me cogió en el pontón. Yo digo, pues este me va a meter la del pulpo, un tío de estas características, empezó a tirar, yo me fui con él, y si yo el año pasado estaba contento porque yo llegué trotando a meta, este año he llegado corriendo. Ha llegado corriendo. De fuerzas a tope, ¿no? No, y es que iba detrás de él corriendo. Es que yo no sé los ritmos, pero creo que hemos echado 1:10 desde el bosque a Prado Rey. Eso no lo hago yo ni en un entreno. Es que van más tranquilos, seguro. Entonces, lo que te digo, a lo mejor también por ir con él, pues me ha ayudado a llegar a ese tiempo, ¿no? Entonces, tu crónica de carrera, ya que hemos hablado, hemos tocado varios esbozos, ¿cómo fue desde la salida? Ya nos comenta una salida muy rápida, tú ibas a tu ritmo, digamos que dejáis a los que salen con esa salida tan explosiva, luego vas haciendo la carrera desde ese momento con Cantalejo, ¿o...? Habíamos hablado con Rubén, por ejemplo, con Rubén Torres, me dijo, o sea, nos vamos juntos a la salida y vamos viendo, y digo, pues sí. Me parece bien, además que sí, que además hizo un carrerón también, y es mi amigo y yo quería compartir tiempo con él. Y estuvimos pues prácticamente hasta el bosque. Cuando llegamos al Albarracín ya él se empezó a quedar detrás. Ahí Cantalejo empezó a tirar un poquito y ahí se nos fue. Ya Rubén se iba quedando un poco. Pero vamos, y ya cuando fuimos llegando, yo ya no lo vi más desde la caseta al guarda por ahí. Ya él dice que llevaba las piernas un poco más tocadillas, más embotadas, que iba ahí a otro ritmo. Y ya ahí sí me fui yo tirando, llegué a los llanos del campo y de los llanos del campo para arriba a hacer mi carrera, mi ritmo. Y poco a poco, sin quererlo, cuando llegué a Arboyá, me encontré que Cantalejo estaba allí. Y ya no solo Cantalejo, sino que a lo mejor de ahí en las posiciones íbamos ya unos pocos más pegados, de algunos que habían salido más en carrera. Luego ya allí nos fuimos los dos, y mi carrera yo quería que empezara ahí, en el Boyá. ¿Qué pasa? Que cuando íbamos por arriba, del Boyá a Villaluenga, lo pasamos los dos un poco regular. No es que íbamos lento, porque no, pero sí que es verdad que yo, a mí me hubiera gustado hacerlo un poquito más rápido. Pero teníamos muchos calambres, bueno, nos iban, que yo ahora las piernas, o que yo no sé cuánto, cuando no era uno al otro, pero íbamos charlando, íbamos bien, y ya cuando llegamos a Villaluenga, en Villaluenga ya nos habituallamos bien, que si el cardo, que si no sé cuándo, no sé qué, venga, íbamos con fuerza, y ya de ahí empezamos a tirar bastante más. Allí también me motivó que los que iban por delante, algunos habían salido justo con delante nuestra, o sea que yo no me pensaba ver allí a ninguno de la corta, ¿no? O a lo mejor, o que no me los encontraba, según los tiempos que me decían. Y sí vimos a un par de ellos. Entonces dije, pues bueno, pues vamos a intentar ir luchando con ellos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y la verdad que llegamos a Grazalema bien. Llegando a Grazalema, cogimos ya a Fran Acosta y a Benji. Y justo cuando los cogemos, pero justo llegando en la bajada al camping, también cogimos a otro chaval que nos había adelantado en el Simancón, que subió el Simancón corriendo, que también, según Cantalejo, es uno de los buenos. Uh-huh. Y ya, pues, a partir de ahí, pues, Grazalema, y ya sí, cuando llegamos a Arbollá, el Canta se dejó caer, yo me fui detrás, y ya allí el único que se vino con nosotros fue Benji. Y ya aquello lo hicimos volando hasta prácticamente ver a Mahoma. Nada, ya luego en el río fue cuando él se me fue quedando atrás, y ya cuando llegué al bosque, pues decidí ya de seguir yo mi carrera, además porque Benji estaba ahí, y si hubiera alguna posibilidad, como luego hubo de posiciones de podio, sí me estuvieron diciendo, dice, sois todos senior, así que aquí, ya, aquí no hay tu tía, ¿no? Digo, pues le temía. Porque, claro, venía detrás Fran Acosta, que es un muy buen corredor, y que, por ejemplo, en los llanos van volando, y yo, el carrilero, a lo mejor, pues me puede llegar a costar algo más, ¿no? Entonces, eso, yo quería coger toda la ventaja posible, tanto en bajada, como luego intentar poner un ritmo en la llegada a meta, y así fue. ¿Has probado ya las dos distancias? ¿Cuál te gusta más? A mí, como gustarme más, me gusta la larga. ¿Y cuál se te da mejor? ¿Piensas tú que se te da mejor? Yo no sé, Jesús. No sé. A ver, a mí me gusta más. Yo qué sé, yo voy a ver Genar, por ejemplo, o cuando hice un año el Genar por relevo, y a mí yo estaba en la salida de la larga como diciendo, ahí me gustaría estar a mí. Pero realmente, luego, es lo que hablamos el otro día, a nivel de sufrimiento, al final, en las cortas ya llevas kilómetros de sobra, ya tú tienes que valorar también según tu vida o tus entrenos o tus cosas, y por eso yo ahí me decanto más, digamos, para las distancias de 50 kilómetros. Porque es más adaptable a tu día a día, digamos, claro, ¿no? Para prepararla. Sí, para prepararlo, y luego no son lo mismo 20 horas o 26 que 10, ahí está, ¿no? De hecho, cuando comentabas antes lo de cómo afronta la carrera o qué táctica tiene, en la larga mínimo te tienes que cambiar una o dos veces de ropa. Yo llevaba ropa un montón, pero yo sabía que si me iba bien no me cambiaba de nada, y no me cambié ni de zapatos. Entonces, por eso te digo que ya es ir, hay detalles que sí cuentan en este tipo de cosas. Pero vamos, como gustarme más, me gustan más las largas. Lo que se ha confirmado, por tanto, es lo que hablábamos la última vez, hace unas cuantas semanas, de que a pesar de que ahora estás entrenando menos horas, te encuentras bien y bueno, rindes bastante bien. Pocas, pero buenas, ¿no? Pues sí. De hecho, yo creo que al final es conocerse cómo está uno y ir viendo cómo está. Y al final también mucho en la mente. Todo el que le haya estado dando vuelta al tema de eso, si va a llover, si no va a llover, si no sé cuánto, yo si llueve, me cuesta trabajo. Eso es un punto negativo a la hora de ponerte en salida. Entonces, eso resta, no suma. Eso es lo que pienso yo. Sí que es verdad que, hombre, que el conocer el terreno, el conocer las cosas, te viene bastante bien. Y eso es lo que yo pienso, que al final es conocerte a ti mismo y conocer el terreno y demás, es lo que hace que tú luego puedas estar haciendo tu propia carrera o disfrutando de lo que tú quieres, ¿no? Y al fin y al cabo, es la cabeza la que manda, más que incluso el estado de forma. ¿Y ahora qué? ¿A preparar Transvulcania? A ver, a preparar la Transvulcania, sí, pero que Transvulcania yo creo que eso va a ser más, eso es pasarlo bien. Yo no quiero sufrir ni la mitad de lo que, no es que el otro día la verdad que fue la carrera que más me divertí, ¿no? Pero que Transvulcania vamos allí a, yo voy a conocer aquello y me gustaría hacerla con mi tío, evidentemente hacerlo lo mejor posible, pero bueno, que si vamos varias personas y hay algunos mejores que otros, ¿no? En el sentido del estado de forma que podamos llegar, la idea es disfrutar con ellos y pasarlo bien. Esa es la idea de Transvulcania y terminar, evidentemente. ¿Te vemos en 2 semanas aquí o...? En la carrera de las nutrias, digo. No. Aquí no, bueno, aquí en Ubrique sí. En Ubrique me refiero. En Ubrique sí. No, aquí en la radio. Eso. Yo creo que sí. Ya, vamos, Luis me comentó, dice, tú terminas bandolero, ya luego hablamos, no sé qué. Y yo sí, yo quiero. Además, refiero que has terminado bien como para decir sí. Mejor que el año pasado. Yo creo que para ese tipo de pruebas sí recuperas mejor una bandolerita, por ejemplo, que una larga, ¿no? Sí, y yo quiero hacer la copa, con lo cual yo no me voy a perder la de casa, ¿no? Pues nada, José, que muchas gracias, como siempre, que enhorabuena por la bandolerita y nada, que sigas en esa línea en estas próximas pruebas. Te vemos aquí en la carrera, en la ruta de los aljibes. Venga, muchas gracias, Jesús. Sí, 42 minutos, nos hemos pasado 3 pueblos, nuestro límite de tiempo, así que nos despedimos. Mañana volvemos con el resto de la actualidad ubriqueña. Muchas gracias por su atención, se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana.